Tengo en línea, bien, alguien que... Yo quedo paralizado cuando estamos con alguien que admiramos mucho. Estamos con el Turco Web en línea. ¿Cómo estás, Turco? Fabio Rodríguez, Radio Universidad de Rosario, te saluda. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Turco. Bueno, en Río Cuarto, ¿no? Porque yo te estaba siguiendo a qué hora te podía llamar, porque estaba pidiendo en qué momento descolgás online de Cadena 3. Sí, hasta las 7 de la tarde estoy con un grupo técnico que se llama Nodo, y bueno, estas cosas nuevas que posibilitan que uno con más tranquilidad ya viviendo en el lugar que eligió vivir, ¿no? Entonces se pueden hacer los programas de lunes a viernes desde aquí, desde casa, y bueno, después ya el fin de semana partiendo de alguna manera para llegar a los partidos de fútbol. Te manejás un poco como se manejaba el Negro Fontanarrosa, que siempre estaba en Rosario, y él decía que bueno, que en el Correo tenía un buen aliado siempre, ¿no? Que funcionaba bárbaro. Sí, no, es que para gente como bueno, el Negro es un grande, en serio. Cuando empezaron a aparecer todas estas cosas como la computadora, el mail, el chat, bueno, ni hablemos de las cosas que ya se hacen a nivel grabaciones, se facilitó mucho lo que antes hacíamos por una línea telefónica. Yo en Radio Continental, hasta hace un año y medio, 2 años, trabajaba con la línea telefónica de mi casa, con un híbrido común, y lo hice durante 10 años en competencia. Pero también el teléfono cambió desde aquel que conocimos, a aquellos que empezamos a transmitir partidos tirando una línea a la casa de alguna vecina, claro, pasando por arriba de una casa, de una calle, había que tener cuidado que no pasara un camión alto y te le cortara. Ha cambiado mucho. Y si bien uno es viejo, no es tan viejo, y las cosas cambiaron en muy pocos años, ¿no? Sí, pero todos los mundos, vos fíjate que terminan de unirse, ¿no? Porque a través, digamos, de lo que es el mundo digital, que sube tan rápido la nota, que yo recordamos todo aquello, ¿no? Esos partidos de televisión donde, bueno, no terminaban nunca de sacar los cables para que empezaran los partidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Cambió para bien. Yo creo que la tecnología es fantástica, bien usada. Siempre que no idiotice, ¿no? Y bueno, tenemos una buena parte de la población que entre las ofertas televisivas y la propia oferta de casa, no quiero ser despectivo, pero está como inmovilizada, ¿no? Respecto a... digamos, hay una buena parte de generación argentina que tiene un cartelito, un rótulo que dice no apto para revoluciones, ¿no? Está bastante inmovilizado el tema. Bueno, le cuento a la audiencia, esto ni siquiera lo comentamos, ¿no?, en Punto de Encuentro, que es el programa donde estás hablando en Radio Universidad de Rosario, que, bueno, en junio de este año tuvimos la suerte de compartir una mesa muy linda en la entrega de los Martín Fierro, que organizó Aptra, y bueno, pudiste ir, me imagino que habrás transmitido ese día, porque fue un día muy especial, porque iba a ser el descenso, ni más ni menos, ¿no? Así que sí, compartimos la mesa con Gastón Gereto y el otro chico que no puedo recordar cómo Sebastián se llama. Montañez. Y Sebastián, exacto, que la pasamos muy bien, y bueno... De hecho, que tu FM Maradó se llevó un premio con su pelota de trapo, y por suerte también uno vino para Rosario, ¿no? Con dos cosas que... Bueno, me alegro. Sí, me contaron los chicos que la pasaron bien. Sebastián es el dueño de la radio. Yo solo hago pelota de trapo un par de veces al día, con mucho cariño, bastante amateurmente, por suerte. Bueno, me permiten esos programas estar con los pies sobre la tierra, viviendo de la liga local, de lo que pasa alrededor de uno. Y bueno, ha sido realmente muy lindo de haber recibido el premio aquí en Santa Fe, ¿no? Bueno, y era un día especial ese, porque ni más ni menos dio el batacazo Belgrano ese día en el Monumental de Núñez, ¿no? Acá lo cargamos a los hinchas, bueno, no es una cargada, ¿no? Porque Newell siempre se jacta de que lo que vaya, si tiene para jactarse, ¿no? De lo que fue aquel 9 de julio del 91, de haber ganado por penales en la mismísima Bombonera, ¿no? Dando la vuelta, pero no, digamos, lo de Belgrano sale también ahí palmo a palmo como la gran hazaña, me parece, al menos en el fútbol de Córdoba. Yo no recuerdo otra cosa parecida. Es que va a quedar en la efeméride, ¿no?, por el día que descendió River. Belgrano, que ya ha ascendido otras veces, lamentablemente, ojalá no tenga que ascender más, esto quiere decir que no va a descender más, y bueno, se dio con el descenso de River, lo que indudablemente es un hecho histórico para el fútbol de la Argentina y del mundo, por tratarse de River. Así que bueno, fue una circunstancia muy especial que involucró un equipo cordobés que además legítimamente en un par de partidos mandó el descenso a un club y a un equipo muy grande. Mira el lío que ha hecho en la B Nacional River, realmente muy, muy, pero muy grande, ¿no? Vos sabés que el otro día, revisando lo que estábamos hablando, ¿no?, que es el mundo digital, un usuario amateur de Córdoba levanta un poco lo que es la historia de Talleres de Córdoba, ¿no? Y de repente, la situación actual que está Talleres, ¿no? Yo vivía cerca de lo que es el Parque Independencia de Rosario y recuerdo cuando venía en la década del 70, bueno, la hinchada de Talleres, lo que era, ¿no? Aquel Talleres de Guerini, Bocanelli, Bravo, Ludoña, vos lo debes recordar de memoria, me imagino, pero bueno, yo recuerdo algunos nombres aislados y aparte toda la movida que venía con el fútbol de Córdoba, ¿no? Claro, es que tocó una época de choques, en los principios de los 70, Belgrano con Heredia, Cos, Quiroga, Rivadero, Sihuila, Sierra, Reinaldi, era el referente de Belgrano a nivel nacional, y como vos decís, después Talleres un poco más adelante, con un equipo que terminó siendo subcampeón del torneo de AFA, en aquella recordada final con Independiente. Exacto, ¿no? En aquella recordada. Hay jugadores como Valencia, como Ludueño, como Alderete, como... Bravo, un equipo bárbaro, Oviedo, eran otros tiempos, ¿no? El fútbol de Córdoba se ha ido deteriorando respecto a su calidad y me parece que ha hecho un clic porque tengo la sensación que la dirigencia está haciendo mejor las cosas, se ha trabajado bien en inferiores, Belgrano lo ha hecho, Talleres lo está haciendo, Instituto lo está haciendo, habrá que esperar los frutos, ¿no? No van a dar inmediatamente, pero si hay paciencia, me parece que el fútbol de Córdoba puede volver al menos a ser competitivo, una cosa que perdió hace tiempo. ¿Cómo ves ese concepto, digamos, que viste que hay bastante pica en internet, digamos, en cuanto a lo que son las logias, ¿no?, de gente que levanta información acerca de, bueno, que el cordobés por ahí es un poco doble camiseta, de que dice, bueno, soy de Belgrano, pero me gusta River, soy de Talleres, pero me gusta San Lorenzo, por ahí, viste, que en La Plata, Santa Fe, Rosario, la cosa más cautiva con respecto a esos cuadros de fútbol. Ocurre que, no te olvides, hay una cosa fundamental, Central y Newell juegan en AFA desde los años 40, es decir, hay una sensación de pertenencia al fútbol de AFA absoluta desde siempre. Central y Newell son pares de Boca y de River en los campeonatos que han jugado. Los equipos de Córdoba recién empezaron a tirarse un poquito en partidos en los cuales realmente le eran muy esquivos por la diferencia de poder allá en la década del 60 con los primeros nacionales, ¿no? Es decir, y después, un poquito, anduvieron jugando en la AFA directamente Talleres, Instituto, Racing, Belgrano un poco más rezagado, y después con los ascensos y descensos que han tenido todos los equipos cordobeses, motiva que haya una cultura que además le llega a los más pibes por la televisión de Buenos Aires, muy de los equipos del puerto, ¿no? Entonces... si bien hay un arraigo que te diría que es increíble, es en el Argentino A, juega en el Estadio Kempes este domingo contra Sportivo de San Francisco y se esperan 40.000 personas en Argentino A, esto quiere decir que hay esta sensación de pertenencia, pero a la vez hay una brecha muy grande donde el papá le dice al chico hacete de Talleres y el chico le dice no, yo me hago de Boca porque de vez en cuando gana Boca. Porque también el exitismo de la victoria y la falta de raíces en torneos grandes, entonces el chico dice, sí, de Córdoba soy, de Belgrano, pero me gusta Independiente porque, qué sé yo, pero eso se va a tratar de limar el día en que los equipos hagan pie en primera división, ¿no? Aparte ahora juega un papel importante toda la mercadotecnia, ¿no? De productos auspiciados siempre por lo que son las grandes figuras o de Boca, o, bueno, en este caso River ya está bastante en baja, pero no, más que nada de Boca, ¿no? Es muy difícil el tema cultural en todo. Cuando yo le pide la frase, la calcomanía, el póster era Yankees Go Home. Sí. Era época jipona, época izquierdosa, época... Fue una linda época, la verdad, ¿no? Después nos cortaron las alas en muchas cosas. Pero había una propensión a que lo nacional fuera lo nacional íntegramente. A partir de la llegada de la irrupción de los medios nacionales satelitalmente en forma masiva, esto es que veamos los canales de Buenos Aires en directo todo el tiempo, e incluso escuchemos la radio profundamente, los canales de televisión, se desculturalizó. Es decir, ¿qué tienen que ver los chicos del barrio Alberdi de Río Cuarto con Verano del 98, con Chiquititas, con... Y bueno, se ha instaurado una distorsión cultural que le llega al fútbol, por cierto, que le llega al fútbol, ¿no? El modo de ser de los hinchas, se contagian las buenas cosas, pero se contagian muchas malas cosas, ¿no? Y entonces el contagio de la liviandad, del farandulismo, de que el mejor alumno es un buchón, que no hay premios ni castigos, en fin, las cosas que hoy los chicos nuestros tienen, merced a, la, a lo que llega por la televisión presuntamente nacional, bueno, también tenemos la culpa nosotros, los que somos de tierra adentro, porque no hay mucha producción, la mayor parte de nuestros medios pertenecen justamente a los medios grandes de Buenos Aires. Sí, en el caso, bueno, muchos casos. Está muy difícil el partido, la verdad es que vamos perdiendo 3-0 en el Nou Camp y... Bueno, pero vos sabés que lo que era el campo de la contracultura, ¿no? Que está bueno. Yo te escuchaba, creo que el año pasado, en octubre, creo que fue, yo estaba en Buenos Aires, te escuchaba a través de Cadena 3, que no sé cómo yo estaba en Buenos Aires y te escuché transmitiendo Estudiantes de Río Cuarto Talleres. Creo que el partido se jugaba en Río Cuarto. Sí. Y de repente respiré ese viejo aroma del año 73, 74, de los nacionales que tanto disfrutábamos, ¿no? Sí. Y la gente cuando se lo da lo disfruta. Lo que pasa es que tiene que haber un discurso desde arriba hacia abajo, aún en los medios, Fabio, porque si es fácil poner los Simpson enlatados que hacer una producción local porque no le da tantas ganas al canal, doy un ejemplo burdo, ¿no? Y no involucro a un canal determinado. Si es más fácil conectar con Radio Continental o con Radio Rivadavia en lugar de hacer una producción local de fútbol. Bajar la radio directamente a las ciudades. Exactamente. Entonces es muy difícil que crezcan nuestras costumbres. A mí me ha pasado, yo ya tengo 54 años y he tenido dos o tres experiencias en televisión riocuartense. Una de ellas se llamó Bar Imperio, que hacíamos con un compañero, era una cosa muy costumbrista, que lo hacíamos los viernes a las... media de noche, un horario muy central, y arrasamos, pero no porque fuéramos buenos nosotros, éramos feísimos, era una cosa, era te diría que sin plauta, era una cosa muy simple, pero era del lugar, y terminó no siendo avalada porque el 2 más 2 no le daba, que ellos querían que 2 más 2 fuera 8, y entonces terminan poniendo, Susana Jiménez, repetición del programa anterior. No es fácil pelear contra eso, insisto, cuando no hay la valentía, porque también hay que tener la valentía de imponer las cosas nuestras, ¿no? Turco, muchísimas gracias por habernos atendido. Realmente tengo ganas de hablar con vos hasta la medianoche. Realmente leo tu blog, tus páginas personales, donde te mezclas, digamos, en una sola nota, al Copersucar, al Independiente del 75, a Ramón Bóveda, a Marco, Berti, Becerra, y bueno, y todo ese mundo que siempre nos traes a todos, ¿no? Porque creo que es un mundo que quedó demasiado ausente. No sé qué pasa con la memoria de la gente. Todo me pareció ayer y todo el mundo lo ha olvidado. Pero estás vos ahí recordándolo todo y aparte haciéndolo con dinámica para lo que estamos ahora, ¿no? Bueno, yo te agradezco además viniendo de una ciudad a la cual le tengo un enorme cariño. En una ciudad que es bastión futbolero, bastión de bares, bastión de música, te diría que hasta bastión político en algún aspecto respecto a algunas simpatías que aquí en Córdoba yo no puedo ejercer demasiado porque está todo muy mezclado, está mezclada la Biblia con el calefón respecto a mis colores políticos, y así ustedes han tenido algunos buenos gobernantes de esos partidos. Y entonces es muy bueno que me llamen, es muy bueno charlar en nombre de Rosario Central, de Newell's, de Central Córdoba, de Argentino de Rosario. Es muy lindo charlar con ustedes porque se respiran muchas cosas, ¿no? En Rosario, que cada vez que voy yo trato de tirármelas encima para traérmelas un rato a mi querida Río Cuarto, ¿no? Turco, muchas gracias por atendernos y bueno, un saludo, esperemos tener una próxima nota y bueno, esperemos, bueno, conocer la FM Maradó de Sebastián cuando estemos por Río Cuarto y mandarle un saludo grande a los chicos. Bueno, te van a alcanzar 3 minutos para conocerla. Lo que sí es bueno, después son todos los bares que hay cerca. Sí, me consta de Río Cuarto esa movida. Bueno, un abrazo grande. Te mando un abrazo, Fabio. Gracias por la confianza de llamarme. Un abrazo.